Si entras al bosque con mucho cuidado, puede que un chaneque esté a tu lado. En la Huasteca viven sin parar chaneques traviesos que van a jugar. Se esconden detrás de un tronco o flor y a veces te cambian el cinturón. Cha, cha, chaneque, salta y va. Se ríe, se esconde, vuelve a jugar. Cha, cha, chaneque, corre por ahí. Te esconde el sombrero y luego dice sí. Si escuchas risitas tras un arbustito, ya sabes quién anda en su jueguito. Cha, cha, chaneque, salta y va. Se ríe, se esconde, vuelve a jugar. Cha, cha, chaneque, corre por ahí. Son los chaneques, di gracias y sí.